Vale, esto de la crimigración o de la tesis de la crimigración es uno de esos extraños momentos en los que uno vive en directo la creación de un marco teórico. Todo lo que estudiamos académicamente, sea en derecho, sea en criminología, sea en psicología, más o menos lo inventó alguien, pero solo más o menos. No sabemos exactamente quién empezó a darle forma a un marco teórico. Bueno, pues con esto, sí. Fue una señora que es profesora de Sociología del Derecho en una pequeña universidad liberal de Oregón, que se llama Juliet Stanf, uno de esos pequeños campus, si me permitís la expresión, super guays, de la costa oeste norteamericana, que decidió analizar un fenómeno que ella entendía que estaba emergiendo en Estados Unidos mediante un concepto denominado crimigración o crimigration, que para bien o para mal ha tenido extremo éxito en los últimos 2 o 3 lustros en el ámbito del análisis sobre el control migratorio y más específicamente sobre el sistema de deportación, tanto en el campo de la criminología como el del derecho como el de la sociología jurídica. En concreto, eso surge de un artículo específico, que lo tenéis ahí, un artículo publicado en el 2006, por cierto, en una revista de tercera fila, ni siquiera era algo nada significativo, se llama The Crimigration Crisis, Immigrants' Crime and the Sovereign Power. Vale, el planteamiento de partida es muy sencillo. Lo que está diciendo Juliet Stanf en torno a este concepto es que vivimos una etapa en la que el derecho penal y el derecho migratorio cada vez están más hibridados. Y por lo tanto, remitimos un poco a la propuesta que hacía Esther. Creciente protagonismo del derecho penal en el ámbito migratorio. Por cierto, adelanto que no voy a hablar de inmigración y criminalidad. Si alguien eventualmente quiere conversar algo sobre eso, lo podemos hacer al final. Voy a hablar de inmigración y penalidad. Vale, entonces, de partida, una idea sencillísima. Estamos viviendo una etapa en la que, si antes el derecho migratorio era sustancialmente una cuestión administrativa y era, como tal, lo único que regulaba los flujos de movilidad humana en un determinado ámbito geográfico, cada vez más tenemos un protagonismo creciente del derecho penal en ese ámbito. Bueno, pero vamos a intentar explicar esto un poco más elaborado. Mirad, si lo queremos explicar más elaborado, la tesis de la crimigración sustancialmente se sintetiza en esas 3 ideas que tenéis en la diapositiva. Vivimos un protagonismo creciente del derecho penal en el ámbito migratorio o en la relación con el derecho migratorio, primero porque se produce la creación o la aplicación de normas jurídicas que refuerzan la deportabilidad de personas extranjeras que cometen delitos, segundo porque cada vez más criminalizamos la inmigración, en especial la inmigración irregular, que es lo que de hecho Diego mencionó en su presentación, y en tercer lugar que se ponen en marcha políticas que vinculan el control de las migraciones, el control de fronteras y el sistema penal. Bien, lo del medio no lo voy a comentar. El hecho de que cada vez más criminalizamos los flujos de movilidad humana irregulares. No lo voy a comentar porque, de alguna manera, me parece que es un campo específico en sí mismo y por una cuestión adicional, porque para bien o para mal, a pesar de que normativamente tenemos un problema cuando establecemos como delito determinados pasos de frontera irregulares, tenemos un problema normativo, seguro. Lo cierto es que aquí y en los países de nuestro entorno, los delitos que criminalizan la inmigración en sí casi no se aplican. Y en ese casi no se aplican incluyo a los 2 países que tienen realmente el sistema crimigratorio más desarrollado, que son Estados Unidos e Inglaterra. Ni siquiera en Estados Unidos e Inglaterra es habitual aplicar como tal el derecho penal para criminalizar materialmente los flujos migratorios irregulares. Entonces, este tema, si me permitís, en este momento no me parece como tan interesante. Voy a intentar centrarme en el primero y en el tercero, pero lo haré fundamentalmente a partir de la mirada que supone la primera de las frases. La idea de que cada vez más reforzamos la deportación de personas que cometen delito. Esto también fue apuntado por el decano, que dijo, efectivamente, y algo muy bien planteado, efectivamente, hoy, para la delincuencia de los migrantes, la sanción prioritaria es la expulsión. No quiero ser especialmente polémico, pero por cierto, eso alcanza también a delitos gravísimos. La sanción prioritaria para personas condenadas por terrorismo que son extranjeras es hoy la expulsión, no el cumplimiento de la pena de prisión, la expulsión. Por lo tanto, efectivamente estamos ante un terreno que no solo es relativamente nuevo, sino que es necesario atravesar analíticamente. Y digo, no es solo algo nuevo, por una cuestión muy sencilla. E incluso los que tenemos ya bastante edad, perdemos de vista el hecho de que las expulsiones hace 20 años no existían más como fenómenos extremadamente excepcionales. Claro, y cualquiera de nosotros diría, ya, pero es que hace 20 años no había migrantes en España. En el año 1995, la población extranjera residente en España era el 0,4%. Y aquí íbamos a deportar, si no había quién. No, pero es que lo estoy diciendo a nivel mundial, ¿eh? Hace 20 años, la deportación, salvo casos muy específicos, era una realidad casi desconocida. Y no la realidad generalizada que hoy es en España y en otros países. De hecho, para los que sois estudiantes de criminología, estamos viviendo un tiempo bastante interesante, que es relativamente parecido al tiempo que vivió John Howard a finales del siglo XVIII, cuando se inventó la prisión. Se inventó, entre comillas, y la prisión también entre algunas comillas. Es interesante pensar ese momento, el momento en el que acabamos de crear una nueva pena y esa pena se generaliza. Y se producen una serie de interrogantes muy sencillos, que son, señor legislador, ha creado esa pena, buenísimo, ¿y a las personas que van a cumplir esa pena, dónde las meto? Ah, pues no sé, allí. Vale, pues ahora que ya tengo un sitio para meterlas, la siguiente pregunta es, ¿y qué hago con esas personas durante todo el día? De hecho, sabéis que los debates sobre la creación de los primeros sistemas penitenciarios tienen mucho que ver con eso, con la creación de una pena que como tal no existía, salvo como excepción, y con la necesidad de empezar a pensarla en profundidad. Vale, esto es lo que sugiero que hagamos hoy, en el pequeño rato que tengo, con el sistema de deportación. Os sugiero más bien que lo hagamos no olvidando eso, no olvidando que muchas de las cosas que vais a ver ahora, incluso todos los errores que comete Trump y todo lo que ha prometido que no está realmente cumpliendo, lo veremos dentro de un poco, tienen que ver con el hecho de que estamos jugando con una sanción que se ha generalizado hace muy poco tiempo y que realmente no sabemos muy bien cómo gestionar. Vale. El punto de partida que os sugiero, por ser un poco más concreto, es el siguiente. Viene de un artículo, lo podría haber escrito otra persona o no. Esther, no puse el cronómetro. ¿Me cronometras? Porque lo acabo de poner ahora y se me va... Vale, bien, disculpa. Es un artículo publicado en el año 2017, lo tenéis ahí, de un catedrático de la Universidad de Palermo, Alessandro Spena, y él lo dice de una forma, yo creo, más clara que nadie. Él dice, en realidad, los sistemas jurídicos europeos parten realmente de una dicotomía a la hora de pensar las deportaciones o las expulsiones. Hay muchas más cosas, ¿eh? Pero todas se resumen en dos. ¿Qué son? En primer lugar, una deportación, llamémosle expulsión, podemos llamarla devolución en el caso español, hay otras terminologías en otros países europeos, que está pensada exclusivamente como restablecimiento del orden jurídico vulnerado. Esto es, un Estado tiene que tener control sobre sus fronteras y las personas no pueden cruzar las fronteras como les dé la gana. Y, por lo tanto, necesitamos tener algún tipo de instrumento jurídico que supere esa situación antijurídica. Esto es, que hay personas que cruzan sin cumplir los requisitos legales. Vale, si lo pensáis un momento, podéis daros cuenta de que en sí esa deportación tiene bastante poco contenido simbólico. Realmente no es muy denso. Es como decir, no, bueno, hay una persona que es un migrante irregular. Y sí. Pero ahí simplemente estamos diciendo que es una persona que no ha seguido los requisitos legales. Esto es lo que plantea Spena. Y dice, junto a eso, tenemos un segundo tipo de deportación, o de expulsión, o llamémosle como queramos, que está pensado para personas que no deben estar aquí. Pero no simplemente porque no hayan cumplido la legislación de extranjería, sino porque consideramos que son personas peligrosas. Y ahí tenemos una circunstancia que no debe perderse de vista. Si al requisito de la ajenidad, que ya es bastante denso en sí mismo, le añadimos el requisito a la peligrosidad, efectivamente, en línea de principio, podríamos decir que estamos ante una deportación que tiene un nivel de legitimidad y de razón de ser bastante sólido. Claro, entonces, el planteamiento de Spena es, efectivamente, aquí estamos ante una deportación diferente. Da igual, no quiero en este momento que nos paremos, si una está en el artículo 89 del Código Penal, la otra está en el 57 de la Ley Orgánica 4/2000, da igual. Lo importante es ese esquema que nos marca Spena y que nos dice, efectivamente, hay una cosa que es, tengo que controlar mis fronteras, y hay otra cosa que es, tengo una serie de extranjeros que son peligrosos y tengo que deshacerme de ellos. Entonces, lo que plantea Spena es que lo que está sucediendo en el contexto de esa teoría de la inmigración que os decía, en el ámbito internacional y también en el ámbito español, es que cada vez más se está priorizando la expulsión vinculada a la peligrosidad. Esto es, la expulsión de las personas que son extranjeras y que además cometen delitos. Mirad, quiero enseñaros una cosa que a mí me encanta, que es este documento. Lo contextualizo muy rápidamente. Cuando tenemos que analizar cuestiones referentes al ámbito del sistema penal, sistemas de control, etcétera, en países europeos, a veces nos encontramos con que la administración no es muy locuaz. Esto es, que la administración a veces no dice lo que hace. Por cierto, después os comentaré que en el ámbito del control migratorio, el ministro Fernández Díaz decía siempre lo que hacía. Zoido ya no lo dijo. Y el actual ministro tampoco lo dice. Pero en el caso de Fernández Díaz sí hubo una situación particular. Pero la administración no es muy locuaz en general. Ese no es el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos la administración es extremadamente locuaz. Da igual si es por Twitter o por algún tipo de comunicado mucho más sesudo como es este memorándum del año 2011. Pero es muy locuaz. Este memorándum es un memorándum emitido por el director de ICE, Immigration and Customs Enforcement, que es como la agencia de control de fronteras, la más importante de las agencias de control de fronteras norteamericana, en el año 2011, por la persona que había sido comisionada para dirigir la principal agencia de control del gobierno de los Estados Unidos, que es ICE, Immigration and Customs Enforcement, y para reorganizarla de acuerdo con las prioridades de la administración Obama. Vale, en este documento, este señor, el director de ICE, dice una cosa que me parece fascinante, que todos los gobiernos saben, pero nadie dice. Y el gobierno norteamericano lo dijo. ¿Qué es? Estados Unidos tiene capacidad para deportar a 400.000 personas al año. Por cierto, permitidme el comentario, nota al margen, no es poco. Pero dice, solo tiene capacidad para deportar a 400.000 personas al año. Punto. Siguiente frase. Las estimaciones más moderadas consideran que en Estados Unidos hay 10,5 millones de migrantes irregulares. Punto. Señores, empecemos a priorizar. Eso es lo que dice el documento de ICE. Y lo que nos está diciendo es una realidad evidente. No hay ningún país que tenga capacidad para expulsar a todas las personas irregulares e incluso, que lo primero, tampoco es que tenga mucho interés, la verdad, e incluso, y esto tiene más interés, para expulsar a todas las personas respecto de las cuales se dicta una orden de expulsión. O sea, el propio ordenamiento jurídico no tiene capacidad para ejecutar las disposiciones que efectivamente dicta. Como digo, esto lo sabe cualquier responsable político internacional en materia de control migratorio. Lo fascinante es que John Morton, el director de ICE, fue el único que lo dijo así de claro. Efectivamente, Estados Unidos a partir de aquel momento, en realidad ya antes, pero a partir de aquel momento con extrema claridad, hizo una apuesta que es más o menos la misma apuesta que se ha replicado en otros países. Y es, empecemos a priorizar, y la primera prioridad tienen que ser las expulsiones vinculadas a la comisión de delitos. En esa lógica de empecemos a priorizar y coloquemos encima de la mesa como primer problema la cuestión de que si queremos deportar a alguien y podemos deportar, decía Morton, a 400.000, empecemos por las personas que han cometido delitos, es en la cual me parece que se palpa de manera más clara ese creciente protagonismo del derecho penal en el sistema de control migratorio. Vale. Esther, ¿cuánto llevo? Vale. Bueno, como voy más o menos bien, os quiero contar esta historia desde dos países. Los dos sistemas de control migratorio más desarrollados en el norte global dicen que Malasia, Emiratos Árabes y China tienen unos sistemas extremadamente desarrollados, pero lo siento, simplemente sé que dicen que los tienen, no tengo idea. Entonces, si no tenemos en cuenta Emiratos Árabes, Malasia y China, China tiene un sistema muy particular. El control migratorio es sobre los propios migrantes internos o las personas que vienen de las regiones campesinas hacia las zonas más desarrolladas del sur y el sureste de China. O sea, como fuere, si no sabemos más que esto y yo no sé nada más, os voy a contar lo que sé respecto de los dos sistemas más desarrollados en norte global en términos de control migratorio, que son Reino Unido y Estados Unidos, muy rápidamente. En Reino Unido, en el año 2006, hay una extrema polémica política porque los tabloides del domingo sacan una noticia el mismo día en la que ponen de relieve que varios miles de extranjeros condenados penalmente al salir de prisión no han sido deportados. La noticia acaba con la dimisión inmediata del ministro de Interior de la época, Charles Clarke, y a continuación se toman una serie de medidas para garantizar que efectivamente las personas que están en prisión y son extranjeras, cuando salen de prisión, sean expulsadas. Dos o tres medidas muy rápidas. La primera, la aprobación de una ley. En los tres casos que os voy a contar, Reino Unido, Estados Unidos, España, siempre se comienza por la aprobación de una ley. Pero intentaré fundamentar que no es lo que determina el proceso. La aprobación de una ley, UK Borders Act, del año 2007. Esa ley establece lo que estáis viendo ahí. Todas las personas extranjeras condenadas penalmente, ahí puse presos, pero está equivocado, condenadas penalmente, pueden ser objeto de expulsión. Todas las que hayan sido condenadas a una pena de prisión igual o mayor a un año van a ser objeto de expulsión, es expulsión obligatoria, el pueden lo decide el juez, en este caso ya no hay decisión judicial, y en el caso de personas comunitarias, al final diré algo sobre esto porque no es poca cosa, la idea de que los comunitarios también los podemos expulsar, algo que en principio parece medio raro con el derecho migratorio y en estos momentos está absolutamente en un momento de auge, la idea de la expulsión de los comunitarios. Vale, en el caso de los comunitarios, en este caso comunitarios y personas del espacio económico europeo, si son condenadas a penas de prisión iguales o mayores a 2 años. Era bastante claro, Charles Clarke dimitió no porque le faltasen leyes, sino porque no tenía protocolos. Estuvo bien sacar la aprobación de la ley inmediatamente después del escándalo mediático, pero evidentemente el gobierno británico sabía que con el cambio de la ley no cambiaba la situación, porque no era un problema normativo. Había bases normativas para operar en una línea muy semejante a esta. Entonces tomó una serie de medidas, se me ha ido. Tomó una serie de medidas en términos de política. Mirad, las más significativas son, o han sido, medidas de coordinación. En el Reino Unido, igual que en algunos otros países, no es el caso español, en el Reino Unido el control migratorio no está en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas policiales, que se dedican a la seguridad, a la garantía de la seguridad ciudadana, sino que está en manos de un cuerpo específico, que ha tenido varios nombres, el actual UK Visas and Immigration. Si alguno de vosotros viaja a Londres de turismo, es muy significativo, porque en cuanto salís del avión, creo que es antes incluso agarrar la maleta, en particular en Stansted, porque Stansted tiene una forma, como sabéis, medio amplia, veis, hay un cartel enorme, justo por las máquinas en las que tenéis que pasar con el pasaporte, que pone UK Visas and Immigration, y que, por lo tanto, no es un servicio como tal policial. Vale, entonces lo que hizo el gobierno británico fue poner en comunicación estricta la agencia de control migratorio, que en aquel momento era la UK Border Agency, con el servicio penitenciario, hasta el punto de que autoriza el trabajo dentro de los centros penitenciarios de los agentes de control migratorio. ¿Para qué? Básicamente para identificar los perfiles de los sujetos que son potencialmente deportables. Que lo son, entendámoslo, en un doble sentido. En primer lugar, que lo son porque responden al patrón legal, las personas que deberían ser deportadas, y en segundo lugar, que lo son porque en principio no hay ningún problema para deportarlas. Problemas, que su país no los acepte, que tengan riesgo de ser torturados en su país, sometido a maltratos. Vale, este tipo de cuestiones son bastante sensibles en el ámbito del Reino Unido y por lo tanto son un problema y hay personas que simplemente no van a ser deportadas. Entonces se trata de trabajar sobre el campo y el campo son los propios centros penitenciarios para identificar a las personas que efectivamente podrían ser deportadas. Por si esto no bastase, el Reino Unido tomó una medida aún más llamativa, que tiene un nombre muy raro, se llama Hubs and Spokes. Es como un término de transporte, un término inglés de transporte, que básicamente significa lo siguiente, júntame a todo el mundo en el mismo sitio. Así de sencillo, no es esta la traducción, pero es el sentido, ¿vale? Hubs and Spokes, júntame a todo el mundo en el mismo sitio. Y esto, dicho más concreto, es que las personas extranjeras potencialmente deportables en los últimos años han sido concentradas en 3 prisiones específicas para ellos. Por lo tanto, hay 3 prisiones para extranjeros en el Reino Unido, con esa idea de, con la mayor facilidad posible, identificar a quién puede ser deportado, iniciar el procedimiento y efectivamente llevarlo a cabo. Junto a eso, último punto, se ha hecho un baremo de riesgo. La idea es, me voy a concentrar en deportar primero a las personas que presenten un perfil de riesgo más elevado. Vale, os lo voy a enseñar muy rápidamente los resultados. Mirad, el azul son personas deportadas en el Reino Unido en los últimos 10 años que no habían cometido delitos. El rojo son deportados comunitarios que habían cometido delitos y el verde, deportados no comunitarios que habían cometido delitos. Cosas a destacar. Primero, no les ha ido muy bien, la verdad. Podríamos decir. Tampoco es que las personas que han cometido delitos tengan cada vez más protagonismo. Ojo, quiero matizar una cosa. De nuevo, el Reino Unido es con mucho el sistema de deportación más eficiente y más omnicomprensivo que existe en Europa, muy por encima de cualquier otro país, de Francia, Alemania, etcétera. Por lo tanto, por ser claros, el Reino Unido deporta a todo el mundo, menos a esos que van a ser torturados, a los de los países que no los van a aceptar, etcétera. Entonces, claro, si deportan a todo el mundo, es lo que hay. O sea, siguen deportando un montón de personas que no tienen condenas penales. El dato quizás más interesante es que veis que el rojo va creciendo, porque efectivamente, lo mencionaba antes, estamos viviendo en España y en otros países un momento de auge de la deportación de comunitarios. Momento de auge significa que en el caso francés, por ejemplo, se deporta 5.000 comunitarios cada año, aproximadamente el 40% de las personas deportadas desde Francia. No es poca cosa. Esto es lo mismo que podemos ver, lo veis en el rojo, en el caso británico. Me voy a saltar lo de los perfiles de riesgo porque no es muy revelador y de hecho tampoco les salió muy bien. Vamos al segundo caso que os quería contar, el caso de Estados Unidos. Bien, es muy interesante por una cuestión. Yo os decía, el Reino Unido es seguro el sistema de control migratorio y de deportación más eficiente y omnicomprensivo que existe en Europa. Seguro. Pero eso no significa que se pueda comparar con el de Estados Unidos. La Unión Europea en su conjunto no se puede comparar en términos de control migratorio con Estados Unidos. Lo veis ahí. El rojo es el número de expulsados de Estados Unidos en los últimos 13 años. El azul es el total de la Unión Europea. Creo que esto es evidente para todo el mundo, pero Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y la Unión Europea tiene 515. Es bastante más grande en términos de territorio que Estados Unidos. Sin embargo, como podéis ver, Estados Unidos siempre ha deportado a muchas más personas. Aquí estoy hablando de deportaciones coactivas, lo que nosotros llamaríamos expulsiones. Hay muchas más que nosotros llamaríamos devoluciones y que no estoy contando aquí, pero esa es otra historia. Bueno, no sé si, y esto un poco para colocaros un dato que puede llamar la atención, veis que la parte final de la línea roja viene en caída libre. En esa parte final está Trump. Efectivamente. En este ámbito, como el ámbito de las propias leyes penales, lo que estamos viendo con Trump, de momento, no tiene mucho que ver con la retórica que el propio presidente o personaje, como queráis, hace pública. ¿Vale? Esto no en materia de delitos, que por cierto, como seguramente sois conscientes, es un tema que no le importa en absoluto a Trump, no ha hecho de la lucha contra la criminalidad un componente de su plataforma política en ningún sentido, sino todo lo contrario, sino también en el ámbito del control migratorio, que en cambio es claramente uno de los elementos centrales de su plataforma política. Bueno, pues estos son los resultados que tenemos, en un momento os contaré algo más. En el caso norteamericano se plantea sustancialmente el mismo proceso que os decía antes. Primero hay una reforma, en este caso una ley del año 1996, en la cual se amplía el tipo de delitos, o mejor dicho, el conjunto de delitos que pueden ser objeto de deportación. Y de una forma muy semejante a lo que pasa en España en los últimos años, la última reforma es el año 2015, lo que pasó en 2007 en el Reino Unido, todos los delitos que comporten pena de prisión igual o superior a un año determinan deportación obligatoria en el caso de personas extranjeras. El sistema norteamericano es un poco más severo, significativamente más severo que el europeo, porque ahí no hay consideraciones de proporcionalidad, no hay consideraciones de arraigo, no hay consideraciones de nada. Si tienes una deportación obligatoria porque has cometido una aggravated felony, se acabó. No hay nada más que considerar, ni siquiera el hecho de que puedas estar casado con una persona que sea efectivamente citizen, que sea efectivamente nacional de Estados Unidos, o que tengas un hijo que sea nacional de Estados Unidos. Chao. Esto es lo que hay. En ese sentido no tenemos ese tipo de elementos que mitigan la respuesta punitiva, como sucede en el caso español o como sucede de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sea como fuere, si os acordáis, yo empecé contando que el artículo que crea el concepto de la crimigración es del año 2006 y esta reforma es del 96. Esto es interesante porque efectivamente, como os decía antes, la reforma no cambió la situación. Pasaron una serie de años sin que realmente cambiase demasiado la forma en la que se gobernaba el control de fronteras y de flujos de movilidad humana en el ámbito norteamericano. En realidad, lo que vino a cambiar la situación fue básicamente el 11S. Sería, yo creo, interesante algún día contar qué pasó en el 11S en términos de cómo cambió el funcionamiento de los sistemas penales, de los sistemas de control a todos los niveles. Sería interesante. Hay múltiples libros que explican que George Bush estaba en aquel momento a punto de hacer una reforma de amplio alcance de despenalización en el ámbito federal norteamericano. Nunca lo sabremos porque no lo hizo. Es verdad que en el año 2008 hizo una ley que supuso la primera ley federal de despenalización. Posteriormente Obama lo hizo en el año 2013 y en diciembre pasado Donald Trump acaba de hacer una ley de muy amplio alcance de despenalización en el ámbito federal norteamericano, firmada el 22 de diciembre. Sea como fuere, no sabemos qué podría haber pasado. Lo que sabemos es lo que pasó. Y lo que pasó, sustancialmente, es que dentro del ámbito de los sistemas de control del gobierno norteamericano, por una serie de razones políticas que van más allá del funcionamiento del sistema penal y del sistema administrativo, se decidió colocar en el centro de los mecanismos de garantía de la seguridad el problema de las fronteras. Colocar en el centro significa, lo tenéis ahí, sustancialmente recursos económicos, logísticos y humanos. Se crea en el año 2003 el Departamento de Homeland Security, de Seguridad Interior, y dentro de ese departamento se toma una decisión trascendental. El centro de ese departamento no van a ser las cuestiones penales, va a ser el control migratorio. Y el centro del Departamento de Homeland Security es ICE, la nueva agencia de control de fronteras que se crea en el propio año 2003. Eso supone crear las condiciones para que efectivamente se pueda expandir el control migratorio como sucedió durante la era Obama. Por lo tanto, reforma normativa, pero sobre todo transformaciones en el campo político. Y dos elementos adicionales. Primero, la idea de las prioridades que veíamos antes en el memorándum Morton del año 2011. La idea de vamos a hacerlo bien. Tenemos este dinero, tenemos estos centros de internamiento, empecemos a planificar. Vamos a hacerlo lo mejor posible con los recursos que disponemos. Y lo mejor posible en los diversos memorándums, el de marzo del 2011, el de junio del 2011, el de enero del 2014, el último de Trump, de enero de 2017, sustancialmente significa los primeros que vamos a buscar, los primeros que vamos a detener, los primeros que vamos a internar, los primeros que vamos a deportar son las personas que cometen delitos, especialmente delitos graves. Por lo tanto, vamos a organizar un poco esto tal y como lo tenemos. Y en segundo lugar, la puesta en marcha de una serie de programas de comunicación que os comentaba también en el caso británico, que básicamente ponen en onda, en la misma longitud de onda, a todos los cuerpos de seguridad del ámbito norteamericano para detectar a las personas deportables y efectivamente detenerlas, internarlas, expulsarlas. Ahí seguramente, si conocéis un poco esta cuestión del control migratorio, habréis oído hablar alguna vez de las ciudades santuario en Estados Unidos. No sé, Tucson, Phoenix, San Francisco, Berkeley. Vale. Ciudad santuario significa simplemente que las fuerzas policiales de ese ámbito municipal o de condado no colaboran en estos programas y, por lo tanto, no le van a pasar información a las agencias federales. En San Francisco, en línea de principio, las agencias federales no pueden operar intentando buscar migrantes deportables, porque la ciudad ha decidido que no va a cooperar en ese terreno. Esto, por supuesto, en los marcos jurídicos y jurídico-políticos europeos es extremadamente extraño, pero es como funciona. Vale, el resultado de todo eso es esto. La línea roja son los números, dividido por 1,000, de personas deportadas en Estados Unidos en los últimos 13 años. La línea azul son los internamientos. Bueno, aquí destacan un par de cosas. La primera, que efectivamente la cosa salió bien, empezó a deportar cada vez más gente, hasta ese límite que nos decía John Morton de los 400,000, en ambos casos, tanto deportaciones como internamientos. Y la segunda, que en la última fase de Obama y en la fase que llevamos de Trump, la cosa viene algo peor. Menos internamientos, menos deportaciones, con una cierta recuperación en el año 2018. ¿Por qué? Lo de Obama es muy fácil de explicar, pero no creo que sea muy interesante porque Obama ya no está. Voy a contar lo de Trump. Lo de Trump no lo sé. No lo sé básicamente porque Trump en los últimos 2 años no ha publicado los informes que todos los años hay que publicar en términos de control migratorio. De hecho, bueno, ICE tiene un informe extensísimo en materia migratoria y una serie de capítulos referidos a detenciones, internamientos y deportaciones. En el informe del 2017 salió todo entero, pero por primera vez ese capítulo no salió y no se dijo cuándo lo iban a publicar. Se publicó en diciembre. Yo lo he mirado muy rápidamente por encima, es un informe extenso y todavía no llego a entender en qué está fallando Trump para que efectivamente los resultados, como veis ahí, en internamientos no tanto, pero en deportaciones claramente está muy por debajo de Obama y, por cierto, muy por debajo incluso de Bush. Mi impresión, pero es una impresión muy superficial, Trump tiene un problema, Obama no lo tenía tanto. El número de ciudades santuario ha crecido. Y de nuevo, la cuestión fundamental es localizar a las personas que quiero deportar. Si es complicado localizar a las personas que quiero deportar en un país que tiene poco más de 500.000 kilómetros cuadrados como España, imaginaos lo complicado que puede ser en un país con una estructura, agencia de seguridad, extremadamente variada y que tiene, ahora sí que me voy a tirar a la piscina porque no lo sé, como 6 millones y medio de kilómetros cuadrados o algo así. Si lo queréis mirar y alguien me lo dice después, Estados Unidos son 6 millones más o menos de kilómetros cuadrados. Por lo tanto, si no me cooperan las fuerzas municipales, simplemente no los voy a encontrar. Y eso es probablemente el resultado de que Trump no haya logrado más que producir mínimos históricos en términos de deportación, a pesar de que evidentemente no es lo que pretende. Última cuestión, y me voy rápidamente a lo que ha pasado en España. Estos son los datos de las personas deportadas que tenían condenas y las que no tenían condenas. Las azules son personas deportadas sin condena y el rojo son personas deportadas en Estados Unidos con condena. Bueno, ahí, como veis, efectivamente la cosa fue mejor. La idea de vamos a priorizar a las personas que han cometido delitos salió razonablemente bien. Bueno, razonablemente bien es el 40%, tampoco estamos como, digamos, en números mayores que eso. La parte, no sé si tan bonita desde la perspectiva de las agencias administrativas, es ver qué delitos habían cometido estas personas. Porque, claro, cometer delitos son muchas cosas, ¿no? Vale. En el periodo 2010-2016, dos tercios de las personas deportadas que habían cometido delitos habían cometido tres tipos de delitos. Uno, delitos migratorios, es lo que hay. Haber sido expulsado previamente, el más típico es haber sido expulsado previamente y haber vuelto a entrar. 19,4% delitos de drogas, sustancialmente posesión de marihuana, porque seguramente sabréis que en Denver o en San Francisco ahora toda la gente va fumando porros por la calle, pero Denver y San Francisco no son exactamente Estados Unidos, hay mucho más Estados Unidos. Por lo tanto, 19,4% son delitos de drogas imprimis posesión de marihuana. Y 17,2% delitos de circulación vial, claramente el más significativo, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Ergo, se está expulsando a personas con delitos que no son multicriminales, etcétera, ¿no? De hecho, hay todo ese debate sobre en qué medida los cientos de miles de expulsiones de Estados Unidos han alimentado las maras, que seguramente si lo confrontamos con estos datos nos llevaría a hacer algún tipo de interrogante adicional. Vale, vamos con el ámbito español. Esther, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto? Ay, bien. Perfecto. Porque supongo que lo lógico es que hable de España y he hablado de cualquier historia menos de lo que nos interesa. Pero algo sé también. Mirad, en el caso español ese análisis que he intentado sugeriros y que he intentado que atravesemos a partir de la experiencia del Reino Unido y de Estados Unidos se ha dado también de forma muy relevante. De nuevo, un poco en el esquema que os había propuesto, reformas normativas, cambios en el mérito administrativo, en las políticas públicas, etcétera, vamos a intentar mirar lo que ha pasado en España también desde ahí. Primer punto, ¿ha habido reformas normativas en materia de expulsiones? Ha habido. Pero la verdad, y esto fue apuntado por Diego, por el decano en su presentación, las reformas más importantes se han dado en el Código Penal. Los otros tipos de expulsión o no han sido reformados o no han sido reformados sustancialmente. En el ámbito del artículo 89, que recoge la expulsión penal como sustitutivo de las penas de prisión, se han producido un conjunto de reformas aparentemente en línea de expansión del alcance de ese tipo de pena, o de medida penal, si queréis. que, como bien se apuntaba antes, ha convertido básicamente en la pena para la criminalidad de las personas extranjeras. La pena. Vale. La trascendencia de la reforma sería discutible. De hecho, Elisa escribió un artículo muy bueno en esta materia, donde sustancialmente puso en cuestión que la reforma del año 2015 realmente en el plano normativo viniese a suponer una gran expansión de lo que estaba pasando antes, ¿no? Pero en este punto coincido plenamente con Elisa, porque de hecho creo que las reformas no fueron lo más importante. El artículo 57.2 de la ley de extranjería, por ejemplo, el que permite expulsar a personas extranjeras porque tienen antecedentes, no se ha reformado y, sin embargo, cada vez expulsamos a más personas porque tienen antecedentes, ¿no? Y veremos después por qué. Sin embargo, los cambios en el sistema de deportación sí que son más perceptibles, no en el ámbito de las reformas normativas, sino en otros campos. Primer campo, Fernández Díaz. Yo soy el primero que he de hacer el mea culpa por lo siguiente. Fernández Díaz, durante los años 2012, en particular 2012 y 2013, dijo en todos los lugares donde le quisieron escuchar el ministro Fernández Díaz, entre ellos el Parlamento, pero entre ellos todo tipo de ruedas de prensa, que iba a cambiar el sistema español de deportación. Y digo, yo tengo que hacer la mea culpa porque yo fui uno de los que no le creyó, de los que jugó con esa idea que tenemos muchas veces de, bueno, sí, los políticos ya sabemos que cuentan cualquiera y luego después la reforma va en otro sentido, se va a aplicar de otra forma. Mentira. Fernández Díaz dijo lo que iba a hacer y lo hizo. Y Fernández Díaz dijo a los cuatro vientos, en particular en aquellos dos años, que los centros de internamiento iban a ser para delincuentes. Y dijo que el centro del sistema de control migratorio español iba a ser la persecución de personas extranjeras que cometen delitos. Bueno, tampoco dijo toda la verdad, ¿eh? O sea, no, tampoco no quiero que en un momento determinado penséis que efectivamente creo que lo que estaba diciendo con dos frases fuese exactamente cierto. Pero sea como fuere, lo que es verdad es que marcó una tendencia de lo que realmente sucedió. Y por lo tanto tenemos un terreno, no sé si tanto el de las reformas normativas, pero sí el del debate político, donde se colocó encima de la mesa que vamos a priorizar, y vamos a priorizar fundamentalmente en el sentido de exclusión de las personas extranjeras, no por ser extranjeras, no por ser irregulares, sino porque, en las palabras de Fernández Díaz, son peligrosas y cometen delitos muy graves. Eso fue básicamente lo que planteó en diversos foros el ministro Fernández Díaz. Tercer ámbito, transformación de las políticas públicas. Reformas normativas, debate político, lo mencionaba antes, Zoido no ha seguido mucho por ese terreno. El discurso público de Zoido fue básicamente, como seguramente sabéis, sí, es verdad, los centros de internamiento están medio viejitos, pero ahora vamos a construir unos nuevos y en particular el de Algeciras va a ser un centro especialmente puntero a nivel europeo. Pero no dijo mucho sobre la cuestión de si íbamos a priorizar a las personas que cometen delitos. El actual ministro sustancialmente no ha dicho nada. Por lo tanto, no tenemos mucha más incidencia sobre el debate político. Transformación de las políticas públicas. En el momento en el que, no exactamente, un poco antes, con la última etapa de Rubalcaba, pero sea como fuera, el que más recorrido le dio a esto fue Fernández Díaz, se crea un concepto que comienza a operar en el debate político, pero no opera en el campo legislativo, que es las expulsiones cualificadas. La idea es sencilla. No se ha creado un nuevo tipo de expulsión, tenemos los tipos de expulsión que ya teníamos antes, la de comunitarios, la de los antecedentes, la de las infracciones de la legislación migratoria, en particular semigrante irregular, y la expulsión penal, pero lo que vamos a hacer es priorizar la deportación de personas que consideremos que forman parte de expulsiones cualificadas. ¿Qué significa cualificado? En las declaraciones públicas del ministro, lo que os decía antes, la expulsión de personas que tienen amplios antecedentes penales, entre paréntesis, y policiales, por delitos muy graves como, y normalmente se mencionaba más o menos los que os podéis imaginar. Cambiaba un poco la mención, pero delitos muy graves eran, siempre se mencionaba delitos contra la libertad sexual, terrorismo, violencia de género, era criminalidad organizada, lo que más se mencionaba en las diversas posicionamientos públicos. Bien, ¿esto pasó? No. Lo que el ministerio hizo fue expulsar a personas que no tenían antecedentes penales, sino que tenían antecedentes policiales, Y en algunos casos antecedentes era el hecho de que te habían puesto previamente una multa por irregularidad migratoria. Esto es lo que se hizo. Digamos, en términos de acercarse al planteamiento político, la cosa funcionó bastante mal. Ya, pero entonces esto de la expulsión cualificada y el nuevo discurso político del ministro Fernández Díaz era para engañarnos a todos. Tampoco es exactamente así. Lo que se hizo fue sustancialmente crear algo muy parecido a lo que os enseñaba antes con el memorándum Morton, una guía de prioridades. Vamos a intentar priorizar. No vamos a expulsar a todo el mundo, nadie lo consigue, nosotros no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, vamos a priorizar. Y esa priorización para los posicionamientos políticos se pintó con algunas palabras que tuviesen gran capacidad simbólica. Estamos priorizando a las personas que cometen delitos sexuales. Esto no fue lo que pasó, pero sea como fuere, la idea era clara. En el campo de la comunicación política, ganar legitimidad. Esto ya no nos acordamos, pero cuando entra Fernández Díaz, el cuestionamiento público de los centros de internamiento está en su momento álgido y, por lo tanto, era necesario hacer algo en el ámbito de la legitimidad política. Y, en segundo lugar, esa idea de vamos a priorizar. No tenemos recursos para expulsarlos a todos, vamos a ver quién vamos a expulsar primero y quién vamos a expulsar después. Vale, esto se complementó, finalmente, en el año 2008, con la creación, dentro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, de una brigada especializada en la expulsión de delincuentes extranjeros, porque ciertamente antes del año 2008 las expulsiones penales se ejecutaban muy poquito. Vale, esto fue un poco las transformaciones, reformas normativas, un posicionamiento político, una voluntad política muy clara y expresada, una guía de prioridades, lo que denominaríamos técnicamente una solución gerencial, esto es, un gobierno que planifica, evalúa y audita lo que está haciendo, y la creación de órganos administrativos que se dedican específicamente a llevar adelante esas políticas. Bueno, ahora lo que quiero contaros es, efectivamente, qué es lo que pasó, con un par de gráficos. Primero, esto es lo que pasó. Línea roja, descendieron notablemente las deportaciones en España. De todos esos años que veis ahí, los últimos 10. El único año en el que han crecido ligeramente es el año 2017, pero estamos en una situación que más clara no puede ser. De las deportaciones que había en 2008, línea roja, en el último año se han ejecutado el 34%. Segunda cosa que pasó, empezamos a hacer el sistema mucho más eficiente. La línea azul son las deportaciones impuestas. Quiero decir, son personas que no solo son irregulares, son personas que han sido arrestadas, que han seguido todo un procedimiento administrativo y, en algunos casos, administrativo y judicial, y se ha llegado a la conclusión, gastando todos esos recursos del sistema de control migratorio, de la administración y del poder judicial, de que estas personas van a ser deportadas. Línea azul. Las que eran deportadas era la línea roja. Por lo tanto, segunda cosa que pasó, digamos, empezamos a dejar de malgastar recursos. Como veis, en el año 2009, inicio de la crisis, seguramente el año más loco en materia de control migratorio en España, se decidió que se iba a expulsar a 103.000 personas y se expulsó a 28.000. Bueno, eso ha cambiado. Estamos intentando como ajustar un poco más el proceso. La circular 6/2014 del Cuerpo Nacional y Policía, por ejemplo, es el instrumento normativo más claro en ese sentido cuando dice vamos a empezar a ajustar un poco lo que estamos haciendo porque no podemos seguir diciendo que vamos a expulsar a 100.000 personas cuando solo podemos expulsar a 25.000, ¿no? Esa es la segunda transformación que me gustaría comentaros. Y la tercera, que es un poco más compleja, esto no es muy importante, está aquí. Este es el gráfico clave, permitidme que os lo cuente. Mirad, el azul son personas expulsadas por no tener papeles. El rojo son personas expulsadas por haber sido condenadas a una pena de prisión. Esto es expulsiones penales. Personas a las que se les sustituye la pena de prisión por expulsión. El verde son personas expulsadas por antecedentes. No los pudimos expulsar en su momento, pero ahora nos damos cuenta que tienen antecedentes y los vamos a expulsar ahora también por motivos de seguridad, no porque no tienen papeles, ¿sí? Y el lila, morado, lila, más o menos, lo de arriba, son personas comunitarias expulsadas. Las personas comunitarias, con las leyes en la mano, solo pueden ser expulsadas por motivos de seguridad pública, por motivos graves de seguridad pública o por motivos imperiosos de seguridad pública. Public policy, public security, orden público y seguridad pública. Vale. Este gráfico nos muestra tres o cuatro cosas que vale la pena comentar. Primero, como dijo Fernández Díaz, efectivamente cada vez expulsamos a menos personas por no tener papeles. El azul. Nos podríamos preguntar por qué razón Fernández Díaz dijo no, pero es que solo vamos a expulsar a las personas que cometen delitos y eso no es lo que ha pasado. Si a alguien le interesa, lo puedo explicar después. Pero ciertamente cada vez expulsamos a menos personas por no tener papeles. Dos, cada vez expulsamos a más personas vinculadas al sistema penal, el rojo y el verde. Efectivamente, esto es así. Como veis, en los últimos años los números del rojo y del verde han descendido, pero porque el número de expulsiones se ha desfondado. Entonces, en términos relativos, efectivamente, cada vez le ponemos más prioridad a las expulsiones de personas que cometen delitos o que habían cometido delitos, por lo tanto, antecedentes. Y el lila es seguro lo más fascinante de todo. El lila son expulsiones también por motivos de seguridad, de nuevo, orden público y seguridad pública, los únicos motivos para poder expulsar a comunitarios. Lo sorprendente del lila es que, claramente, de todo este proceso, el que va ganando es el lila. El que ha crecido exponencialmente a lo largo de los últimos 10 años es la expulsión de comunitarios. Algo, por cierto, si me permitís apuntarlo, que está absolutamente al margen de cualquier debate público y académico. Diría, salvo que le preguntemos a un operador relacionado directamente con las agencias de control migratorio, si a una persona cualquiera le preguntamos a los comunitarios, ¿se les expulsa? Seguramente diría no. Y sí, se les expulsa cada vez más. De hecho, voy a concluir con este gráfico, que es, mirad, el número, el azul, es el número de comunitarios que han sido expulsados al año en los últimos 10 años por la expulsión de comunitarios, que es la del artículo 15 del Real Decreto 240-2007, da igual. El rojo es el total de ciudadanos comunitarios que fueron expulsados en ese año en España. Claro, en realidad expulsamos a muchos más comunitarios que los que se supone que la base normativa para expulsar nos permitiría. Siempre hemos expulsado comunitarios por motivos que no están recogidos en el Real Decreto 240-2007, según los datos oficiales del Ministerio del Interior. ¿Por qué los expulsamos? No lo sé. Espero que aquí con las compañeras en los próximos meses podamos llegar a desentrañar ese interrogante. Mi impresión es que siempre, siempre, y esto le daría la razón absolutamente al brillante artículo de Lisa del año 2016, mi impresión es que siempre expulsamos a comunitarios por motivos penales. Siempre. Y la diferencia entre el rojo y el azul nos evidencia eso. Estos son datos oficiales del Ministerio del Interior, facilitados desde que tenemos portal de transparencia desde el año 2014. ¿Vale? Estos son los datos oficiales. Es el número de personas comunitarias que estamos expulsando. Diría, si a alguien le parece un poco raro, de nuevo, Francia expulsa 5.000 comunitarios al año y Reino Unido expulsa 4.000 comunitarios al año. Siempre hay quien gane. El proceso de todo esto, y con esto voy a terminar, nos lleva a un lugar en el que se toca la relación migración-penalidad con la relación migración-criminalidad, de la cual, como os dije, no iba a hablar. ¿Qué es esto? No se ha vivido en España un descenso de la población penitenciaria que se haya extendido durante 8 años en los últimos 60. Tenemos que remontarnos a finales de los años 50 para ver 8 años de caída constante de la población penitenciaria en España. Es un tema bien interesante, o por lo menos a mí personalmente me interesa. De hecho, he intentado indagarlo desde varias perspectivas y comparar con un hecho que es bien llamativo. La población penitenciaria está cayendo en todos los países del norte global. Ante todo, en Estados Unidos. Y Trump está contribuyendo decisivamente a ello. Pero no solo Trump. Esto pasa en todos los demás países, con lo cual tampoco Trump es muy particular en este sentido. Si lo queremos pensar, si queremos pensar por qué ha sucedido esto, tendríamos que tener en cuenta varios elementos. Pero uno de los elementos es el que estáis viendo. ¿Quién no está en prisión respecto de el 31 de mayo de 2010, que fue el momento en el que más personas hubo en prisión en España desde 1942? Desde aquel día a hoy faltan 18.000 reclusos. ¿Dónde están esos 18.000? ¿Quiénes son? Bueno, pues una parte importante de los que no están son los reclusos extranjeros, como lo podéis ver en la parte azul. Desde el 31 de mayo del año 2010 hasta hoy, la población penitenciaria extranjera ha descendido el 38,9%, la población penitenciaria española el 13,8%. Las razones de que esto se haya producido son múltiples. A, tenemos menos extranjeros y, por lo tanto, esos menos extranjeros impactan menos en detenciones, en enjuiciamientos, en condenas, en penas y en penas de prisión. Y, por lo tanto, en prisión. Pero hay un segundo elemento que es clave. Si Fernández Díaz, cuando cambió el sistema, quería algo más que ganar legitimidad política ante las críticas a las políticas de control migratorio y los centros de internamiento, y quería algo más que hacer un sistema mejor gestionado y más eficiente, si había algo más, era esto. La mejor forma de hacer descender la población penitenciaria era efectivamente poner las fichas en la deportación de las personas que están en prisión. ¿Lo pretendió? No lo sabemos, nunca habló de ello. En otros países se ha dicho claramente, vamos a deportar a los que están en prisión porque nos sale más barato. Dentro de los que podemos deportar ganamos, tenemos win-win. Por una parte deportamos a los más peligrosos y por otra parte pagamos menos en prisión, en términos de gasto público penitenciario. Nunca lo dijo Fernández Díaz ni ningún ministro, pero sea como fuere, este fue también parte del resultado de esa transformación que he intentado atravesar. Muchas gracias.